Bienvenido una vez más al programa Interculturalidad. Qué placer estar de nuevo con vosotros. Me alegro de verdad. Siguiendo nuestro tema de programa, hoy voy a tratar de las relaciones entre nuestros dos países al nivel de las migraciones. De hecho, las migraciones son uno de los temas de hoy en día y hay que hablar de eso cuando se trata de acercar Francia a España y acercar España a Francia. Es un concepto que hay que entender hoy en día para saber de lo que va en tiempo de cuestiones de identidad nacional. La noción de inmigrante es una noción que hay que entender y relacionarla con el concepto de integración. ¿La integración qué es? Pues es el hecho de poder y querer participar en la vida social y cultural del país en el que queremos empezar una nueva vida por elección u obligación. El hecho de inmigrar a otro país no resulta ser cosa simple, sobre todo cuando estamos obligados a quitar su país. Pero hay personas que quitan su país con plena voluntad y conciencia o por un periodo más o menos corto. Ahora escuchamos Corneille, va, on se verá. Ma petite flamme secrète pour toi. Mais j'en fais quoi si tu n'es plus là? C'est difficile avec ce genre de rêve qui, avant de commencer, déjà s'achève. C'est la mémoire qui m'empêche de vivre, dont souvent je me sers afin de survivre. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû te dire tout ce que j'ai pensé alors que je peux t'écrire. C'est un peu tard, du moins dans cette vie. En attendant la nôtre, je te crie. Un jour on se reverra, va, quelques belles de là, l'histoire reprendra, je nous le jure, on se reverra. Va, va, un jour on se reverra, va, quelques belles de là, l'amour reprendra, je nous le jure, on se reverra, on se reverra. Je passe ma vie à te chercher, je pense souvent t'avoir trouvé, mais elles ne sont jamais toi. Elles sont tout ce dont je rêve sauf toi. 8 ans après j'ai fini mon deuil. Des fois la nuit je jette un coup d'œil sur ma vie si tu étais resté. Mais pas longtemps je t'ai assez pleuré. Il faudrait que je te laisse partir. Mais je ne trouve de force que dans ton sourire. Tu vois c'est la mémoire qui m'empêche de vivre. Tant souvent je me sers afin de survivre. Un peu tard du moins dans cette vie. En attendant la nôtre, je te crie. Va, va, un jour on se reverra. Va, quelques belles de là, l'histoire reprendra. Nous le jure, on se reverra. Va, va, un jour on se reverra. Va, quelques belles de là, l'amour reprendra. Nous le jure, on se reverra. Tu étais peut-être celle qui allait faire de moi l'homme que je ne suis. podemos establecer tres categorías a la hora de clasificar el tipo de inmigración que hay. Las razones políticas pueden conducir a la decisión de quitar su país. El desacuerdo con el gobierno, la guerra o la persecución por parte del Estado forman parte de las razones políticas. Hay también razones económicas, la búsqueda de trabajo o la pobreza, por ejemplo. Y por cierto, razones que podemos llamar razones familiares, los que van a reunirse con un familiar al extranjero. La inmigración es un medio para poder encontrar mejores condiciones de vida, para encontrar un trabajo o para encontrar viviendas. La inmigración, ya lo hemos dicho, no siempre es una elección. Hay inmigrantes que van a buscar ayuda con las redes de solidaridad en caso de problemas con su país de origen. Pero lo que puede ser un obstáculo a la integración es el hecho de mantener lazos excluyentes con el país de origen, su rechazo a la integración o la xenofobia de la población del país acogedor. Pero eso es otro problema. Escuchemos Corneille Ter Tierra. Desde mucho tiempo se conoce la inmigración, pero se empieza a hablar de la inmigración de los españoles hacia Francia con la Guerra Carlista en 1864. Luego vino el episodio de la Primera Guerra Mundial. Con la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial, muchos españoles vinieron a Francia para encontrar trabajo, porque faltaba mano de obra en las fábricas debido a la pérdida del número de franceses con la guerra. Y muchos de ellos que vinieron a Francia fueron naturalizados franceses porque se casaron con viudas de la guerra. El episodio de la Guerra Civil Española con la caída de la Segunda República fue también un momento importante en las relaciones migratorias con Francia. Entre 1936 y 1945, 103.000 españoles declararon haber migrado hacia Francia. Esa migración se hacía sobre todo en el suroeste de Francia debido a la proximidad con España. Muchos de ellos venían a buscar ayuda y querían quedar cerca de España en caso de que las cosas cambiaran. Hubo también un caso al que yo doy mucha importancia, es el caso de Argelia. Muchos españoles inmigraron hacia Argelia francesa para encontrar mejores condiciones de vida y trabajo. Se reagruparon con los otros europeos para formar la categoría de los Pieds Noirs. Cuando tuvieron que quitar Argelia por la guerra, cerca de 1961-62, muchos de esos españoles decidieron instalarse a Francia. Solamente una pequeña minoría decidió volver a España. La historia de los flujos migratorios se fomentó también con el acuerdo firmado entre Francia y España en 1961. Este acuerdo del 21 de enero provocó una inmigración de españoles hacia Francia. Ahora escuchamos Axel Red, Sensualité. En Francia hay asociaciones que se formaron para mantener la identidad española fuera de su propio país. Así la gente se puede reunir para mantener su identidad y seguir hablando su lengua materna. Ese tipo de asociaciones permite entretener lazos con el país. Se trata de no olvidar sus raíces sin dejar de participar en la vida económica, social y cultural del país acogedor. Ahora escuchamos Jesse Matador de Caleguada, música de discoteca. En cuanto a la inmigración francesa hacia España, unos hablan de una denominada guerra de independencia. Pero de eso no vamos a hablar, ya que ya lo hemos mencionado en el pasado programa con los conceptos de Gabacho y Franchote, ¿os acordáis? En España, según el caso INE 2009, el 12% de la población de España es de nacionalidad extranjera. En el mismo año, España contaba con unos 120.000 franceses en su tierra. Hoy en día, la atracción migratoria de España se manifiesta con el desarrollo económico que conoció el país desde 1993. Se debe también a la suavidad del clima, eso es importante mencionarlo porque es verdad, y a la cercanía con Francia. En cuanto a la identidad francesa en España, se formó el sitio web de franceses.com.es. Esta página web se dedica a los franceses que están en España. Es un grupo de todas las informaciones que necesitan saber los franceses para poder vivir en España, los diferentes papeles administrativos que necesitan y este tipo de cosas. Hay secciones sobre los derechos que tienen los franceses en España, el trabajo, la educación, la familia o también los diferentes eventos que pueden haber. Por ejemplo, hay una sección que trata de la atención médica a los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea. Ahora escuchamos Asia Lava, la princesa del R&B francés en los años 90. La mort t'attend. Las movilidades no suelen ser obligatorias, como ya lo hemos dicho, pero hay personas que deciden emigrar por razones profesionales u otras que emigran temporalmente. Con esto, quiero hablar de los profesionales que eligen ir a trabajar al extranjero y, por supuesto, los estudiantes Erasmus. Ya sabéis lo que pienso de las estancias Erasmus en un país extranjero. Aporta muchas cosas en todos los planes. Y sé de lo que hablo porque es mi segunda estancia. Es una maravillosa experiencia que hay que hacer una vez en su vida para fortalecer su personalidad y aprender un montón de cosas. Los institutos Cervantes o los Lycée Français son organismos que pueden ser importantes para los hijos o hijas de los padres que han emigrado. Es una suerte poder ser expuesto a otra cultura cuando uno es joven. A mí, por ejemplo, me habría gustado estudiar en este tipo de instituto de verdad. Espero que hayáis podido aprovechar otra vez de todas las informaciones que os he propuesto hoy y que os siga gustando la forma que tiene mi programa. Os dejo con la versión francesa de Mujer contra Mujer de Mecano. En francés es Une femme avec une femme. Nos vemos pronto para otro programa y no olvidéis, una cultura no se habla, se entiende. C'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Un amour qui est secret. Même nu, elle ne pourrait le cacher. Alors sous les yeux des autres, dans la rue, elle le déguise en amitié. L'une des deux dit que c'est mal agir, et l'autre dit qu'il vaut mieux laisser dire. Sauf qu'ils en font sous-dix, ne pourraient rien y faire. Qui arrête les colons en plein vol à deux ras du sol? Une femme avec une femme. Je ne veux pas les juger. Pierre construit leur forteresse qui arrête les σοφίζω πόσο δύσκολα.